9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Groay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la stand de Gratia en la Sacana de Navarra y a todos nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Ya vamos terminando este año y nada, pues solo desearos que paséis un buen fin de año, agradeceros que estéis ahí, gente nueva y la familia fiel de Vega Baja Radio y de aquí de este garito y bueno, desearos todo lo mejor para este nuevo año lleno de food, de rock and roll, de amor y buen rollo. Lo malo viene solo, así que nosotros tenemos que tener actitud e intentar llevarlo todo lo mejor posible y, como digo, con muy, muy buena actitud. Así que, nada, desearos todo lo mejor. Nosotros hoy tenemos una sesión, sobran las palabras, especial fin de año, como ya sabéis. Y lo dicho, si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foz. Baby, baby, please beware. I just saw one standing there. He's got red shoes and a yellow tie, and you can't see him, neither can I. Well, he comes in here every night. He's standing there off to your right. He always looks like he's uptight, but you can't see him. Invisible people, invisible people. He's with a girl who's just like him. You can't see either one of them. She's got red eyes and purple lips. She's always on invisible trips. Well, she plays cards with a boogeyman, grows moss in a tuna fish can, lives in West Invisible Land, but you can't see her. Invisible people, invisible people. Invisible. I know I tried. Encuentras en el garito de Grúa y en nuestra sesión sobran las palabras especial fin de año. Estáis todos invitados a nuestra pista del desmadre. Ready, ready, ready, ready or not. When it comes to loving, baby, there ain't nobody but you who can drive a man like crazy, who makes a fool out of you. You should get what it takes, baby, I got a tongue over you. Oh, I like to walk you home when your mom and dad are gone. Then you let me coming in just for a hugging and a kissing. You should get what it takes, baby, I got a tongue over you. The way you are, but also like the way you talk. I like the way you tease me and then come sitting on my knees. You should get what it takes, baby, I got a song over you. Got a song over you, baby, when it comes to loving, baby. Got a song over you. Yes, you really set me through. You should get what it takes, baby, I got a tongue over you. I got a tongue over you. Got a tongue over you, baby, I got a tongue over you. Mi chica marciana no tiene gravedad. Va a comenzar la gran carrera espacial. Los astronautas son gente muy superficial. La carrera espacial. La carrera espacial. La carrera espacial. Desmontaré unos tubos y un motor para fabricar un aparato a propulsión. Millones en escabeche invaden mi planeta, mientras los terrícolas hablan con frases hechas. La carrera espacial. La carrera espacial. La carrera espacial. Cambio de fluidos inflamables, vamos a explotar. Sí. Walking cane. I've been hearing rumors, girl, driving me insane. tell what I do. Os encontráis en esta sesión Sobran las palabras aquí en Vega Baja Radio, en el Carito de Gruey. Rock and roll en vena, en nuestra pista del desmadre. Estáis todos y todas invitados e invitadas.

amigos y amigas, os encontréis aquí en el Garito de Grúa y nuestra pista del desmadre. Especial fin de año, en esta sesión sobran las palabras.

Y amigos, os encontréis aquí en el garito de Grúa y en esta sesión sobran las palabras. Fin de año, especial fin de año. Ya sabéis, 100% improvisado. Aquí sacamos los discos. Un poco macarra, bueno, siempre está bien. Tonight, Nos vamos despidiendo, vamos a despedir este 2023 como se merece, con actitud. Sí, amigos, ha sido un verdadero placer compartir todos estos este tiempo de radio con vosotros. Ya sabéis que hacemos el programa miércoles a las 7 de la tarde. Repetimos el sábado y el lunes la reposición a las 12 del mediodía y también sonando en Radio Almaina, en la stand de Ratia y en Radio Lux. desearos todo lo mejor para este nuevo año que entra con mucho fuzz y con mucho rock and roll. Recordaros que estas fiestas, como siempre, fin de año, roscón, en los grandes templos de la Vega Baja del rock and roll, tenéis pues un espacio para pasar un buen rato, como es el TNT de Cox, TNT Blues y la Gramola de Orihuela. Nosotros nos vamos como siempre y un fuerte abrazo para todos. Nos vamos suspirando. Ajá. Adiós. I'd do it too.